mundo. Si pasas de 30 puchos, mañana te despertarás, pero eso nunca brillará. Vivirás en cuatro paredes. Tendrás que vivir arrodillado siendo una puta marioneta que va adelante y sin cabeza. Ha ha ha.